Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Dialogamos con el Beto Chinelli, director técnico de la primera del Sportivo Huerta Grande, que se prepara para jugar un cuadrangular el próximo viernes en la cancha de las Murallas de la Falda, en la inauguración de las nuevas luminarias de las Murallas de la Falda. El próximo viernes va a estar jugando a las 20:30 horas el primer clásico del año, La Falda Sportivo Huerta Grande. 20:30 horas el viernes. Beto Chinelli, contanos por favor para saber, ¿se viene un cuadrangular antes de que arranque la liga? ¿Cómo va a ser eso? Sí, ante el cuadrangular, nosotros mañana sábado jugamos contra Independiente Cosquín en la cancha de Cosquín, primera reserva, y lo hacemos también el martes, jugamos contra Independiente Carlos Paz en Carlos Paz, reserva de primera, y después el viernes 3 jugamos un cuadrangular que estamos invitados. El primer partido nos tocó con La Falda a las 8:30 de la noche, 20:30, en las Murallas, porque ellos inauguran las luces. El primer partido va a ser el clásico entonces. Sí, el primer partido lo jugamos ahí, se dio así el sorteo y el horario, bueno, jugamos contra La Falda, 20:30 horas y nada más, esperá a ver el resultado y el rendimiento del equipo. O sea que van a tener 3 partidos en la próxima semana, vos estás probando equipo, estás probando los jugadores, ¿cómo es la situación ahí en el plantel? No, la base está, la situación del plantel está en competencia, se van a probar muchos estilos, pero la base está. Estos partidos amistosos, no nos hagamos ilusiones ni no exigemos... Ni queremos exigirnos resultados, solamente en estos partidos amistosos queremos exigirnos rendimiento y ver cómo vamos a terminar toda la etapa, nada más. ¿Ya está todo armado entonces para encarar la liga? Sí, nosotros estamos armados, estamos probando para el armado, pero estamos en el armado. Gracias, Beto. Chao. Listo. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.